para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Hola Juan, caminando, buen día, fui loco. Buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Bueno, muy bien, hoy estamos nuevamente con nuestra columna semanal de El Necio y vamos a encarar el análisis de la jornada electoral del domingo pasado, 24 de junio. Indudablemente creo yo que se viene un cambio de época en virtud de los resultados que se ha reflejado a nivel local, provincial y nacional. Acá, para empezar, a nivel local, se concretó el triunfo de Germán Corazza, un triunfo, creo yo, esperado, en virtud fundamentalmente de, creo, dos cosas: del buen trabajo de la UCR y su organización, que hace bastante tiempo que viene trabajando ordenadamente y con un candidato dispuesto a seguir yendo al frente hasta lograr el objetivo que finalmente se logró. Y por otro lado, creo que lo ha beneficiado también las fallas de parte del gobierno de Montoto, ¿no? Se dividió el frente de Montoto entre Murúa y Verónica Fabro, lo cual le quitó posibilidades y credibilidad. Y también se ha notado en los últimos años un decaimiento de ese ímpetu de Montoto en los primeros años de gobierno, con algunas obritas, las canchitas de fútbol, bueno, una serie de cosas que son positivas, fueron positivas, pero que hay que sostenerla en el tiempo. Y lamentablemente en los últimos años se fue viendo un descuido total de los servicios de la municipalidad y de incluso de la obra pública, ¿no? No pasó de eso, no hubo obras públicas de envergadura, y los últimos años se veía a un intendente que realmente estaba en otra cosa, distante de ciudadano común, como acá en Huerta Grande siempre estuvimos acostumbrados a poder hablar sin interferencia, mano a mano con nuestro intendente. En este caso no ocurría eso. Uno iba a la municipalidad o va a la municipalidad actualmente y quiere hablar con el intendente y le dan una audiencia para dentro de un mes. Y bueno, eso se paga, por lo menos en Huerta Grande se paga. Así que la derrota es fundamentalmente de Montoto, no tanto de Murúa, que hizo lo que pudo, pero bueno, la Verónica Fabro hizo una buena elección también, entró de concejal, y el único que quedó afuera fue Juan Manuel Reyes, que es referente de la Cámpora, quedó afuera del Consejo Deliberante. Así que, bueno, veremos qué pasa en el futuro, esperemos que sea promisorio y que de uno y de otro lado pongan todo el esfuerzo en el progreso de nuestro pueblo. Muy bien. Hablemos ahora de la situación provincial. Victoria de Martín Yarlora en la provincia de Córdoba. Una victoria que creo yo le resultó bastante esforzada de lograr. No le fue tan fácil. Y veremos ahora qué actitud va a tomar Martín Yarlora en el futuro con respecto al gobierno nacional. Indudablemente que todavía ahí hay un compromiso con Schiaretti, que se ha alargado a hacer una lista nacional con Randazzo, con Bossio, con algunos dirigentes del kirchnerismo resentido, y eso es lo peor de todo. La verdad que cuando una lista está integrada por gente que está resentida, porque no la tuvieron en cuenta, o por lo que sea, la verdad que no es promisorio el futuro que van a tener. O sea, realmente el único objetivo ahí es restarle voto a Unión por la Patria. Si pueden entrar a la elección general, si le da el porcentaje mínimo en las elecciones de las PASO, lo cual no es tan sencillo, no es tan sencillo. Así que veremos qué pasa. Dentro del frente de Martín Yayola se encuentran algunos kirchneristas también que han jugado ahí, el caso de Martín Gil, que es intendente de Villa María, y bueno, yo calculo que él va a apostar a un acercamiento al gobierno nacional si gana Massa, porque es ridículo que la provincia de Córdoba siga insistiendo con esos eslogan iniciados por Angeló, que hablaba de la isla de Córdoba, o por De la Sota con el cordobesismo. Todo lo único que consiguió aislar a la provincia y llevarla a la situación que actualmente tiene, que no es fácil, no es fácil económicamente por las deudas que ha contraído, no es fácil a nivel ambiental por el desastre que se ha hecho en nuestro ecosistema. Así que no la va a tener tan fácil Yayola, y va a estar obligado a acercarse a un futuro gobierno nacional peronista como corresponde, porque son el partido justicialista de la provincia de Córdoba. Después podemos hablar de la derrota escandalosa de Luis Juez. Y bueno, ese otro que ya se tiene que jubilar, más que todo producto de su falta de respeto, el maltrato a los electores. Recuerdo cuando habló de que el nuestro era un pueblo de mierda. Y bueno, ahí está el resultado, ¿eh? Entonces la gente lo consideró a él un político de mierda. Así que era lo que se merecía. Era lo que se merecía Luis Juez, y esperemos que desaparezca de la actividad pública, que pese a él a criticar a la clase política, hace 40 años que vive de la política. Y vive bien. Bueno, muy bien. Mencionemos acá en la provincia de Córdoba también la vergonzosa derrota de la lista kirchnerista, encabezada por Gabriel Esteve de la Cámpora y Federico Alessandri, puesto por Carlos Caserio. Y realmente no creo que no llegaron ni a un 3% de los votos, sacaron menos votos que la lista de Milei. Un kirchnerismo que en su momento supo llegar al 20% del electorado. Pero después, a partir del mal manejo de estos dirigentes provinciales y de las malas decisiones tomadas en Buenos Aires, se fue cada día diluyendo más hasta prácticamente desaparecer. Si bien hubo otras listas kirchneristas, hubo otras listas que trataron de reflejar un poco esa bronca por la situación y la postura del kirchnerismo, como la del Partido Humanista, pero indudablemente que no alcanza. Encima de eso, sumémosle la vergonzosa ubicación de Gabriel Esteve en la lista de diputados nacionales. Resulta que ella iba de candidata a gobernadora de la a vicegobernadora de la provincia. Encabezaba la lista de diputados provinciales. Perdieron horriblemente. Y un día antes la habían puesto a encabezar la lista de diputados nacionales en Buenos Aires. Es un abuso. El marido está en el ANSE o en el PAMI, qué sé yo. Ella está de diputada nacional. Hace años ya que están comiendo a gracia del Estado y comiendo bien, ¿eh? Entonces, la verdad que eso creo que en algún momento desde Buenos Aires se tiene que cambiar esa situación, porque es vergonzoso. Yo creo que acá va a haber corte de boleta, ¿eh? Mucha gente peronista, kirchnerista, va a votar a Massa, pero va a cortar boleta para diputados nacionales. castigando a quienes no se merecen esa ubicación. Otra cosa que se está viendo ya es el ocaso de Carlos Caserio como dirigente nacional y provincial. Realmente sus últimos resultados, salvo algún municipio que alguno que pudo acomodar, ganó, pero después quiso integrar la lista de diputados nacionales y en Buenos Aires le dijeron que no, por eso ya está resentido, no sabemos qué rumbo va a tomar. Después, en los lugares donde ha estado gente de su familia, como él ha acostumbrado a acomodar, también fracaso total. En Vallehermoso perdió el hermano Jorge y en Calopá perdió la hija, sacó lejos para la municipalidad 9% de los votos. O sea que otro que tiene que ir a Lancé a presentar los papeles. Muy bien. Pasemos a la cuestión nacional. Bueno, rápidamente, sorpresa con la fórmula Massa-Rossi a partir de un acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y apoyado por los gobernadores, por sindicalistas, por todo el espectro del movimiento peronista. Realmente no daba la situación para efectuar un PASO. A Daniel Scioli no le daba tampoco el volumen político en todo el país para sostener una lista, y la parte económica, porque no nos olvidemos que atrás de presentar una lista nacional hay que tener muchísimo dinero para sostener eso, y no creo que Scioli lo tenga o estuviese dispuesto a ponerlo en una elección. Y ahí lo vemos también, otro resentido que tiene que pasar a jubilarse y a cuidar a su nieto y a jugar la bocha a la plaza. A la Cámpora también le bajaron un poquito el copete, quedó más que todo fortalecida en la provincia de Buenos Aires. Pero después en la fórmula no tiene ninguna participación, en virtud que Guado de Pedro se bajó, lo cual demuestra su calidad humana y de compañero peronista al apoyar la unidad. Y son los futuros dirigentes de nuestro movimiento, Guado de Pedro, Juan Grabois también, que va a jugar un papel digamos más volcado a la izquierda, pero dentro de Unión por la Patria. Así que bueno, yo pienso que esta fórmula asegura el triunfo de Unión por la Patria. Veremos qué pasa con Juntos por el Cambio, porque eso sí están jodidos. Se dejaron llevar por todo el show que armó el peronismo, creyendo que iba a ir dividido, y al final los divididos son ellos, y dividido y peleado. Así que lo más probable es otra derrota. Y ahí sí que otros que van a tener que ir desfilando por la oficina de Lancé a presentar los papeles para la jubilación, como Macri, como Patricia Bullrich, y bueno, pero veremos, el tiempo irá definiendo todas estas cosas. Muy bien, gracias, que anden bien y hasta la semana próxima. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero.